noche, preparados para zambullirnos en algo que nos toca a todos. Hoy vamos a hablar de seguridad alimentaria en Argentina, nada menos. Sí, vamos a desmenuzar una guía del Ministerio de Salud sobre cómo manipular correctamente los alimentos en restaurantes y locales de comida. Ya sabes, estos lugares que venden comida preparada. O sea que si sos de los que disfrutan salir a comer o a veces te toca cocinar, esto te interesa. Y mucho, porque estamos hablando de prevenir la contaminación con Escherichia coli. Ya sabes, la famosa E. coli, que no es joda. Claro, nadie quiere terminar con dolor de panza por una milanesa mal cocida, ¿no? Exactamente. Y la guía es bastante completa, ¿eh? Habla de las 5 claves para una alimentación más segura, imagínate. A ver, ¿cuáles son esas claves? Lavarse las manos, por ejemplo. Esa es una, obvio. También está la de separar los alimentos crudos de los cocidos, cocinar todo bien, controlar las temperaturas y usar agua y alimentos seguros. Parece bastante lógico, pero a veces lo obvio se nos pasa por alto. Che, empecemos por el principio. ¿Qué dice la guía sobre comprar y recibir las materias primas? Bueno, lo primero es asegurarse de que los proveedores sean confiables, que tengan todos los papeles en regla y que los productos lleguen en buen estado. O sea, no te vas a comprar una tira de asado en cualquier lado, ¿me entendés? Exactamente. La guía habla de llevar un registro de las entregas, controlar la temperatura de los productos al recibirlos. Mira, acá en la tabla 1, temperaturas de recepción. Te detalla la temperatura ideal para cada tipo de alimento. Mira vos sos. No sabía que era tan específico. Y hablando de detalles, ¿qué hay de la contaminación cruzada? Me imagino que la guía le dedica un buen espacio a eso. Y sí, porque es un punto clave. La contaminación cruzada ocurre cuando las bacterias pasan de un alimento crudo a uno cocido, y eso puede causar un montón de problemas. Es como usar la misma tabla para cortar el pollo crudo y después picar la cebolla para la ensalada, ¿no? Exacto. Por eso la guía insiste tanto en lavarse las manos todo el tiempo, siempre dice, y en separar bien los alimentos. Manos limpias y orden en la cocina. Dos mandamientos básicos. Y ya que hablamos de mandamientos, pasemos al control de temperaturas. ¿Qué dice la guía sobre la famosa zona de peligro? La zona de peligro, como la llaman, es el rango de temperatura en el que las bacterias se reproducen a lo loco. Por eso es tan importante mantener los alimentos refrigerados por debajo de 5 lavirani y congelados entre mestos de 10 gracchi y menos 18 quesdaris. O sea que un termómetro de heladera preciso es una buena inversión. Totalmente. Y ojo con llenar la heladera hasta el tope, porque si no circula bien el aire, la temperatura no va a ser uniforme. Buen punto. Y por supuesto, cocinar bien los alimentos es fundamental para eliminar las bacterias. Claro, la guía habla del control de temperatura de cocción y recomienda temperaturas internas específicas para cada tipo de alimento. Ay, sí que no hay que andar con chiquilinadas. Cocinar bien la carne, el pollo, el pescado. Exacto. No solo por seguridad, sino también para que la comida quede rica. Obvio. Bueno, y hablando de los que cocinan, ¿qué dice la guía sobre el personal? Me imagino que la higiene es fundamental. Por supuesto, la guía es muy estricta en ese sentido. Habla de lavado de manos frecuente, del uso de uniformes limpios, de no trabajar estando enfermo. Básico, ¿no? Nadie quiere encontrarse un moco en la sopa. Y también habla de cubrirse las heridas, no tocarse la cara ni el pelo mientras se cocina. Detalles que a veces se pasan por alto, pero que son importantes. Claro, son esas pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Y hablando de cosas importantes, ¿qué nos dice la guía sobre la limpieza y desinfección? Bueno, la limpieza y desinfección son la base de todo. Sin dudas. Una cocina limpia es una cocina segura. Exactamente. La guía describe un procedimiento paso a paso para la limpieza y desinfección que es bastante sencillo de seguir. ¿Y en qué consiste? ¿Hay algún truco secreto que nos puedas revelar? No hay trucos secretos, jaja. Es cuestión de usar los productos adecuados, prestar atención a la temperatura del agua. A la guía recomienda 65 degrees C y desinfectar bien todas las superficies que entran en contacto con los alimentos. O sea que hay que ser meticuloso, ¿no? Sí, hay que tomárselo en serio. No solo las mesadas y las tablas de cortar, sino también los utensilios, los equipos. Y por supuesto, el agua que se usa para cocinar y limpiar tiene que ser potable. Obvio, la guía le dedica una sección entera al agua de proceso y explica que si el agua no es potable, puede ser una fuente de contaminación por E. coli y otras bacterias. Ojo con eso. No es lo mismo usar cualquier agua. Exacto. Y si no estás seguro de si el agua es potable, siempre puedes servirla durante 5 minutos para asegurarte. Un buen consejo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Sí, hemos repasado las 5 claves para una alimentación más segura y he empezado a desmenuzar las recomendaciones de la guía. Y todavía nos queda mucho por explorar. Exacto. En la próxima parte vamos a profundizar en el control de la cocción, el enfriamiento rápido de los alimentos y otros aspectos clave de la manipulación segura. No se lo pierdan, che. Hasta la próxima. Seguimos con la guía, che. Y te digo que no se anda con vueltas en el tema de la cocción. ¿Es clave para eliminar las bacterias, sobre todo esa E. coli? Claro, porque cocinar bien los alimentos es la base de la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Qué detalles específicos menciona la guía sobre la cocción? Mira, hace mucho hincapié en que la cocción sea completa, ¿eh? Sobre todo cuando se trata de carne picada. Habla de hamburguesas, albóndigas, empanadas, todo lo que tenga carne picada, básicamente. O sea, echó carne cruda o rosada en el centro, ¿me entendería? Exactamente. Mm. La temperatura interna tiene que llegar a 70 de cada fecita para asegurarnos de que las bacterias no tengan chance. Y ahí es donde entra en juego el termómetro de cocina, ¿no? Para controlar que la temperatura sea la correcta. Sin duda. La guía incluso te da tips para usar el termómetro correctamente, como tomar la temperatura en varios puntos del alimento, no solo en la superficie. Mira vos. Qué interesante. ¿Y qué pasa con el tema del enfriamiento rápido? Me imagino que también es importante. Sí, la guía le dedica una sección completa al enfriado rápido de los alimentos. ¿Sabías que si no enfrías la comida lo suficientemente rápido, las bacterias pueden multiplicarse a toda velocidad? Sí tiene sentido. Es como dejar la comida a temperatura ambiente durante horas, ¿no? Un caldo de cultivo para bacterias. Exacto. Por eso, la guía recomienda dividir las porciones grandes en porciones más pequeñas para que se enfríen más rápido. Claro. Una olla gigante de estofado tarda mucho más en enfriarse que varios recipientes más chicos. Exacto. También recomiendan usar recipientes poco profundos para que la comida tenga más superficie de contacto con el frío. Y usar hielo o baños de agua fría para acelerar el proceso. Esos trucos de la abuela que siempre funcionan. Sí, la idea es que la comida llegue a una temperatura de 5 de grados centígrados en un máximo de 2 horas. 2 horas clave para mantener la comida a salvo de las bacterias. Y hablando de seguridad, ¿qué dice la guía sobre el personal que manipula los alimentos? Bueno, en cuanto a higiene, la guía no se anda con chiquitas. Lavado de manos frecuente y a conciencia uniformes limpios. No trabajar estando enfermo. Esas son las reglas básicas de higiene en cualquier cocina, ¿no? Totalmente. Pero la guía va más allá y habla de cubrirse las heridas, no tocarse la cara ni el pelo mientras se cocina. Detalles que parecen menores, pero que pueden marcar la diferencia. Exactamente. Y por supuesto, está prohibido fumar, comer o beber en las áreas donde se manipulan los alimentos. Claro, la cocina no es un comedor ni un fumoir. La idea es mantener un ambiente de trabajo limpio y profesional para garantizar la seguridad alimentaria. Hablando de limpieza, ¿qué dice la guía sobre la limpieza y desinfección en general? Me imagino que es un tema central. Sí, la guía le dedica un buen espacio a la limpieza y desinfección y describe un procedimiento paso a paso para hacerlo correctamente. A ver, ¿nos puedes contar un poco más sobre ese procedimiento? ¿Hay algún secreto que no sepamos? No hay secretos. La clave está en usar los productos de limpieza adecuados, seguir las instrucciones del fabricante, prestar atención a la temperatura del agua. La guía recomienda usar agua a 65 grados en par. O sea que no alcanza con pasar un trapo húmedo por encima, ¿no? No, hay que ser más meticuloso que eso. Hay que limpiar a fondo todas las superficies que entran en contacto con los alimentos. Mesadas, tablas de cortar, utensilios, equipos. Y por supuesto usar agua potable para todo. Obvio. La guía es muy clara en ese punto. El agua que se usa en la cocina tiene que ser potable, sin excepción. Porque si el agua está contaminada, la comida también lo estará. Exacto. Y si tienes alguna duda sobre la potabilidad del agua, lo mejor es hervirla durante 5 minutos. Más vale prevenir que curar. Sin duda. Bueno, creo que ya hemos cubierto bastante terreno en esta segunda parte. Hemos hablado de la cocción, el enfriamiento rápido, la higiene del personal, la limpieza. Sí, hemos profundizado en algunos de los aspectos clave de la manipulación segura de los alimentos. Y todavía nos queda un último tramo por recorrer. En la próxima parte vamos a hablar de las recomendaciones específicas para la limpieza y desinfección, el agua de proceso y algunos consejos finales para una manipulación segura de los alimentos. Exacto. No se lo pierdan, porque todavía tenemos mucha tela para cortar en este tema tan importante. Nos vemos en la tercera y última parte de nuestra inmersión en la seguridad alimentaria. De vuelta acá. ¿Listos para la última parte de esta inmersión en la seguridad alimentaria? Sí, en esta parte final nos vamos enfocar en esas recomendaciones específicas para la limpieza y desinfección. Y también en el agua de proceso, claro. Y algunos consejos finales para una manipulación segura de los alimentos. Dale, perfecto. Porque ya sabemos que la limpieza es fundamental para evitar la contaminación con E. coli y todas esas bacterias. Exacto. Mira, la guía del Ministerio de Salud nos da un procedimiento básico de limpieza y desinfección, ¿eh? Re simple, se puede aplicar en cualquier cocina. A ver, contame, ¿cómo es ese procedimiento? Primero, hay que remover la suciedad visible con agua y detergente. O sea, nada de limpiar por arriba, hay que ser meticuloso. Claro, la mugre no se va sola, hay que darle con todo. Después, hay que lavar la superficie con detergente y agua caliente. siempre siguiendo las instrucciones del fabricante, claro. ¿Y a qué temperatura tiene que estar el agua? La guía recomienda 65 grados. Es importante controlar la temperatura, ¿eh? Porque si el agua no está lo suficientemente caliente, no va a eliminar bien las bacterias. Yeah. Buen dato. Y después del lavado, ¿qué sigue? Después hay que enjuagar con agua limpia y desinfectar con un producto adecuado. También siguiendo las instrucciones del fabricante, obvio. O sea que hay que leer bien las etiquetas de los productos de limpieza, ¿no? No es cuestión de usar cualquier cosa. Exactamente. Y por último, hay que secar la superficie con un paño descartable o papel absorbente. Un procedimiento bastante simple, pero efectivo. Sí, la clave está en hacerlo bien y con la frecuencia adecuada. ¿Y con qué frecuencia hay que limpiar y desinfectar? Bueno, depende de la superficie. Las que están en contacto directo con los alimentos, como las mesadas, las tablas de cortar, los utensilios, esas hay que limpiarlas y desinfectarlas después de cada uso. Ahí sí, lógico. No se puede andar con vueltas. ¿Y qué hay de los equipos? La heladera, la procesadora, esas cosas. Esos también hay que limpiarlos y desinfectarlos con regularidad, aunque no estén en contacto directo con los alimentos. Claro, la limpieza tiene que ser integral, no solo de las partes visibles. Exactamente. Y hablando de limpieza, no nos olvidemos del agua de proceso. El agua que usamos para cocinar y limpiar, ¿no? Sí, esa misma. La guía es muy clara en este punto. El agua de proceso tiene que ser potable, sin excepción. O sea, agua segura para una comida segura. Exacto. Si el agua no es potable, puede estar contaminada con bacterias, incluyendo E. coli. Y eso puede poner en riesgo la salud de los que comen, imagínate. Un riesgo que no podemos correr. ¿Y qué pasa si no estamos seguros de si el agua es potable? Bueno, la guía recomienda hervir el agua durante 5 minutos para asegurar su potabilidad. Es un método simple y efectivo para eliminar cualquier bacteria que pueda haber. Un buen consejo para tener en cuenta. ¿Y hay algún otro consejo que nos puedas dar para la manipulación segura de los alimentos? Sí, la guía también menciona algunos consejos adicionales, ¿eh? Que son importantes para minimizar el riesgo de contaminación. Dale, contame. Por ejemplo, recomienda minimizar el tiempo entre la preparación de la carne picada y la cocción. Esto es importante porque la carne picada es un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano. Claro, hay que cocinarla lo antes posible. No dejarla reposando mucho tiempo a temperatura ambiente. Exacto. También recomienda usar solamente leche y derivados lácteos pasteurizados. La pasteurización es un proceso que elimina las bacterias dañinas de la leche. Un consejo que parece obvio, pero a veces se olvida. ¿Algún otro consejo? Sí, uno muy importante. Lavar cuidadosamente las frutas y verduras antes de consumirlas. Aunque las compremos en el súper. Sí, aunque las compremos en el súper. Las frutas y verduras pueden estar contaminadas con tierra, pesticidas y bacterias, incluyendo E. coli. Lavarlas bien con agua potable antes de consumirlas es fundamental para eliminar esos contaminantes. Un recordatorio que nunca está de más. Bueno, creo que cubrimos bastante en esta inmersión la seguridad alimentaria. Hablamos de las 5 claves, de los peligros de la E. coli, de los procedimientos de limpieza y desinfección, del agua potable. Sí, repasamos los puntos más importantes de la guía del Ministerio de Salud para una manipulación segura de los alimentos. Una guía que, sin duda, es una herramienta valiosa para cualquiera que trabaje en la industria alimentaria o que simplemente quiera cocinar seguro en su casa. Totalmente de acuerdo. La seguridad alimentaria es responsabilidad de todos. Y conocer estas recomendaciones nos ayuda a prevenir enfermedades y a disfrutar de la comida con tranquilidad. Sin duda. Bueno, che, creo que llegamos al final de nuestra inmersión. Espero que les haya sido útil e interesante. A mí me encantó charlar de este tema tan importante. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, a comer rico y seguro.